¿Nos cuentas qué hay previsto aquí en Villablino para la huelga? Lo que se quiere hacer es una marcha por las calles de Villablino más transitadas y, bueno, ir por ahí expresando cuál es el motivo de nuestra demanda de los derechos a la educación. Villablino contra los recortes en educación. ¿Qué opináis de los recortes en educación? Pues que queremos que también que estudiemos los obreros, no solo los ricos. Si nos suben las matrículas y recortan las becas, que solo van a poder trabajar los ricos. ¿Qué les diréis a todos los políticos que quieren recortar en educación? Que no la recorten. Tenemos derecho a los estudios. ¿Y qué creéis que puede pasar si recortan tanto presupuesto en educación? Pues que los obreros no vamos a poder pagar todo, solo va a poder estudiar los hijos de los ricos. ¿Por qué te unes a la manifestación? Pero cómo no me voy a unir, es que quieren acabar con la sanidad, con la escuela pública y con todo, ¿no? Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. ¿Esto qué es? ¿Dónde vamos a llegar con este gobierno? Y después todavía lo que más duele a la gente que somos trabajadores y vivimos siempre de clase media y clase media baja, es que quieran contarnos que todo lo que hacen es por el gobierno anterior. Por el gobierno anterior no, lo que ellos hacen, pues que asuman que lo están haciendo ellos, no que es el gobierno anterior quien les dejó este panorama, porque la crisis era mundial y es mundial, no la inventó Zapatero. Y nos están machacando, y la derecha siempre va a machacar al obrero. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pero tanto la izquierda como la derecha siempre pagan de abajo, con unos siempre, y con otros. Siempre. Tanto con la izquierda como con la derecha, siempre pagamos los de abajo, los pobres. Lo que te digo, los pobres cada vez vamos a ser más pobres y los ricos cada vez van a ser más ricos. Y en este caso los que pagan son los niños y la juventud. En este caso, pues los niños y la juventud. Por los recortes en la educación, ¿qué va a suponer? Que van a sobrar maestros, va a haber más, si hay más alumnos en cada... En los colegios, ¿qué pasa? Que los maestros van a sobrar y encima no es lo mismo dar una clase para 20 alumnos que para 40. Entonces, ¿quién pierde? Los niños y pierden también los profesores. Y vamos, y que los profesores que no tengan, que no hayan aprobado las oposiciones que les van a meter esos... Que si las vacaciones no se las van a pagar, que si todo esto, vamos, esto es, vamos, que estamos en el 34, que vamos a tener que preparar una revolución, hombre. No, hombre, ¿y las universidades? Y las universidades, pues lo mismo. ¿Quién va a ir a llegar a la universidad? Los que tengan dinero. Porque los que no tengan dinero no van a poder llegar a la universidad. ¿Tú piensas que una familia tenga que pagar de una matrícula 10.000 euros? ¿Qué familia pobre tiene 10.000 euros para pagar para que su hijo se matricule en la universidad? Nadie, un obrero nunca jamás podrá pagar eso. O sea que si la universidad va a tener esos costes, solo van a estudiar los ricos. Los ricos, que te digo que volvemos a estar en el 34. Así que desde aquí hoy decimos que queremos estudiar. Bueno, pues que queremos estudiar y que los pobres queremos estudiar, que no quieran, porque cuanto más analfabeto eres y menos sabes, más te pueden dirigir. Y eso es lo que quieren. Entonces es lo que quieren, más te manipulan. Cuanto más ignorante eres, más te manipulan. Cuanto más ignorante eres, más te manipulan. Y bueno, en plena manifestación nos encontramos a Ana Luisa Durán, que se unió a la sentada que se hizo enfrente del ayuntamiento, del cual ella no salía porque salía del bar que estaba enfrente. Lo que nos llamó mucho la atención fue que no nos quedó tampoco muy claro en qué estaba ya huelga o por qué estaba, si por la educación o por la minería, porque de repente nos saltó con que había otra manifestación sobre la minería en Valladolid, cosa que no venía al caso porque estábamos hablando de educación, y tampoco nos quedó muy claro si la huelga que hacía ella era de la minería o de la educación, porque antes de unirse y sentarse con los manifestantes nos preguntó que de qué era esto. Y entonces la tuvimos que decir que era por los recortes de educación, o sea que tampoco tenía ni idea de que hoy iba a haber una manifestación. así que no sabemos muy bien por qué decía que hacía la huelga, pero bueno, aquí os dejamos el audio. ¿Qué opináis de los recortes en educación? Pues que son absolutamente inasumibles. Si en un sitio no se puede recortar es en sanidad y en educación. ¿Y hay que estar con el pueblo hoy o qué? Pues hay que estar con el pueblo. Estamos con este pueblo y con el resto del pueblo porque hay también una concentración en Valladolid por el tema de la minería. Y como alcaldesa de Villablino, ¿qué puede hacer usted para que esto no suceda, los recortes? Pues apoyar en todas las manifestaciones que se hacen, apoyar la huelga, que yo soy docente y en huelga estoy hoy, y desde luego llamar la atención a los poderes públicos para que sepan que esto es inasumible y que no se puede consentir. Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Y aquí en Villablino, ¿cuántas veces ha salido a manifestarse por la educación? 2 veces. ¿Y cómo lo veis? ¿Cada vez hay más gente aquí en Villablino saliendo? Sí. Sí, padres, de la primera a hoy, bastante gente. ¿Cómo ves hoy Villablino aquí en la concentración? Bueno, más asistente incluso de lo que esperaba, pero siempre es interesante ver que la gente, cuando se le recorta, la gente sale a la calle y se queja, siempre es fabuloso. Un sin Dios de Juan José Millas, aparecido me parece que en El País el viernes 27 de abril de 2012. Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen claro como el agua de sus argumentos. Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal. Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública. No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos y metemos 4 años en la cárcel al que rompa una farola. Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas, para que la verdad resplandezca. Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda, por tanto, que hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizás dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales. Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos a tomar RTVE al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad tengamos que suprimir libertades. ¿Por qué has venido ya aquí y no has ido a clase? Porque no nos llevan a la escuela. Las escuelas no se pueden cerrar, ¿no? Tenéis que poder ir al colegio. Sí, sí. ¿Y el futuro está? Nuestras manos. Y comentaros que, aparte en Villablino, también en Sosa salieron a la calle el 22 de mayo contra los recortes en educación y colgaron carteles y pancartas en el parque de la escuela pública, y que aunque no se puede estar en todos los lados, todos somos uno. Y nada de presupuesto en Eurovisión y todo para educación.